Disculpa. Disculpe, por favor. Bajen la bulla un momentico, por favor. Hagan silencio. Gracias. Escuchen, oigan, comparen, copien envidiosos DJs de carbón. Acérquense, miren, sientan, critiquen viejitas broyeras. Creían que nos iban a agarrar fuera de base. No tienen chance con nosotros.

papá, pídeme la bendición. Arrodíllate ante mí, alabancioso perdedor. Deja que te agarre, malagradecido, mocoso, parásito. Y deja de decir mentiras, rata de cañería. Así que prepárate, ya que hoy nosotros y todos los aquí presentes bailaremos sobre tu tumba. Deberías estar aquí. Yeah. agárrate, aprieta porque aquí está la Elite Soundcard con los equipos más profesionales de audio. Atención, escuchen todos, aquí está el sonido que te envuelve. Es la diferencia porque la Elite Soundcard, puras rolas potentes con más presión. Seguimos educando a los incrédulos. más, querido público. Hoy venimos a demostrar quiénes somos y quién es la mejor. Y por supuesto, nosotros somos la mejor. Y a partir de este momento, vamos a ofrecerle un show inolvidable. Así que aprieta, gallina muerta. Ahora prepárate y demuéstrame todo lo que tienes, pura bulla. No eres más que un simple fanfarrón que habla mucho y hace poco. Aquí estamos nosotros dispuestos a darte palo. Y cierra esa bocota, acostúmbrate a tenerlo adentro, porque hoy no te lo saco. En vez de ponerte a criticarme, ponte más bien a cuidarle la falda a tu mujer. Y deja de andar chismeando, que eso no es de hombres, sino de pato. Comienza la cuenta regresiva para que te largues, porque yo no acostumbro a competir con miserables pequeñeces como tú. Épale, público presente, basta de tanta paja. Presten mucha atención, demasiada atención. Les presentamos a los responsables de tus pesadillas, y que no duermas hoy en tu casa. Rolas potentes.

porque llegó la noche Halloween. La Elite Soundcard. A

SoundCloud. Yeah. Atención vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio. El que me está llamando la policía por la música, su maldita madre, 100 veces. La élite santa.

steady, go, go, go, go, go. Yeah. haciéndote temblar el pecho. O te apago. Apagas o te apago. La Elite Soundcard. Así sin compasión. Apago. Apagas o te apago. La Elite Soundcard. Así sin compasión. señora Juana, señora Betty, señora Judy, señora Marisol, señora Smith, señora Milagro, señora Carmen, soy yo otra vez, el que tenía tiempo sin venir, el hueso. Se ha detectado una amenaza. Atención, mortales. Advertencia, retrocedan. We'll be right back. Aquí está presente la élite, papá. Duele a quien le duela. Suena duro y nítido. Dale presión. Musical que todos admiran. La élite Soundcard. Puras rolas potentes. Marcando la diferencia. No dudes de mi potencia. Siéntela. Puras rolas potentes.